será siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Claudia Bronce, la voz de Tasha en Backyard Dance y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirmo Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Es como un tiramisú, es agridulce. Tonight. Radio Ox, Radio Ox。 じゃあ返してくるよ。 まあ待ってくれよ。 Buenas noches a toda la gente que nos escucha en estos momentos a través de Radio Dos Culturas a la Mano en un solo lugar. Se me escucha algo alto, así que vamos a bajar un poco el micrófono. Se me olvida siempre. Y bueno, ¿cómo están? Aquí los saluda Luchito Sama, como siempre, desde aquí, desde Chile, mandándoles cariñosos saludos a todos ustedes, gente otaku, gamer, viceversa. Bueno, el día de hoy, como saben, hoy día nos adelantamos a hacer este programa, porque como saben, mañana es la entrevista que va a ser nuestra estimada compañera Lau Chan, que le mando un saludo y de seguro va a estar escuchando, y este servidor que va a estar junto con en la entrevista a Claudia Bronsef, así que como va a ocupar parte de mi horario y justo en esta hora no hay programa en estos instantes, decidí entrar un poquito al aire para vibrar un poco esta edición del día de hoy de Opening Zone, el programa en donde te traemos la mayoría de los openings que tú has escuchado y que a veces nunca has tenido ganas de escuchar. Así que saludos a toda la gente, saludos especiales a nuestro jefe Osvaldo, que está por ahí escuchándonos, saludos hasta allá, hasta Ecuador. También saludos especiales de nuestra estimada Anita Chan, que está estudiando y como siempre está en nuestra sintonía. Besito a Anita Chan, que de seguro está escuchando. También un saludo especial a mi estimado pana Pablo, que de seguro me está escuchando hasta allá, hasta Venezuela, que de seguro me está escuchando al aire. Y también un saludo para mi estimado compañero Alvarito, que al rato les voy a enviar el saludo que me mandó vía privado, vía WhatsApp, ahí tengo el audio, ahí después se lo voy a poner. Y bueno, bienvenidos a una nueva edición de Opening Zone, el programa en donde tú siempre tienes protagonismo. Y bueno, el día de hoy, como saben, yo no preparé ningún tema. Vamos a ver qué podemos poner en esta ocasión. Como mañana es la entrevista a la señorita Claudia Brass, vamos a adelantar un poquito con algunas canciones, y una de ellas es el pedido que nos hizo mi estimado compañero Alvarito. Y bueno, a ver, el día de hoy, además, vamos a adelantar algunas cositas, las novedades que está pasando por Latinoamérica en estos momentos con el anime. También vamos a hablar acerca de algunos que sucedió en el mundo Kamen Rider. Como saben, ya se filtró el nuevo Kamen Rider, que es Kamen Rider Ghost. Así que vamos a hablar acerca de eso. También todo acerca del mundo Otaku Gamer. También tenemos algunas noticias que vamos a pasar por ahí al grupo Gamer Stars, si quieren unirse también a este grupo. Y también estrenos musicales durante estos últimos días, con la nueva temporada de animes que corresponde a verano del 2015. Llegaron nuevas franquicias y en esta vez vamos a estrenar algunos openings de anime que ustedes no pudieron escuchar en estos momentos, que escucharon en Versión TV y que solamente aquí en Opening Zone los tienes primero. Así que estén atentos a la programación del día de hoy. Vamos a estar hasta las 22 horas junto con ustedes, 22 horas Ecuador y Colombia, medianoche en Chile, aunque yo estoy de vacaciones, así que no hay problema para mí, los estudios y todo eso, así que don't worry. Y bueno, vamos, como comenzamos musicalmente el día de hoy, comenzamos con dos canciones. Uno de ellos es Chocho con Dream Riser, que es el opening de la serie de las chicas tanque, o mejor conocido como Girls on Panzer. Y también acabamos de escuchar también Minori Shihara con Self Producer, este opening de una serie que no me recuerdo, no recuerdo el nombre. Así que bueno, si quieren algún pedido, consultas, sugerencias, pedidos, saludos y todas cosas del estilo, pueden hacerlo a través del Facebook de Radio Ox, que está en Facebook, facebook.com/radio.ocs. También a través de el grupo de Radio Ox Fans. También en mi fanpage, que es Opening Song / Radio Ox. Y también a mi Facebook personal, que es facebook.com. Que me pueden escuchar. Y también a la gente que también nos escucha en estos momentos también a través de la página principal de Radio Ox, www.radioox.com. Y también a la gente que nos escucha a través de TuneIn Radio, que nos pueden buscar como Radio Ox y ahí pueden estar en sintonía. Bueno, antes que todo vamos con un bloque más de música. Vamos con un bloque musical para aventar un poco las alas. Vamos con Blue Drops, con Read My Bow, y después vamos con Sign con Genesis. Así que vamos con estas dos canciones y yo enseguida regreso. Este es Opening Boom, que comienza ahora mismo aquí por Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Enseguida regresamos. I love you. 言われて Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. この今も過去に消えてゆく Time is money but money won't turn back the clock 繰り返す日々に違和感すらなく振り返る道もなくどうにうじがらく平和ボケてた楽道にせちがらく勝ち進めりゃ不本能式殺し本能で今日も往生 What's supposed to be like this hell no On the making bring us the rainbow Why don't you stop the talk mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar un bloque de dos canciones que he puesto a mi elección. Esas canciones fueron, para ver, déjenme sacar algo de aquí. Ahí está. Así, las canciones que acabamos de escuchar fueron Ring My Bell, del grupo Blue Drops, que es parte de del anime Solar Metro Shimono, y también Sign con Existence, que es el opening número el opening 1 de la primera temporada de la serie Shingeki no Bahamut Genesis. Así que ahí están las canciones que ustedes nos... que yo elegí a mi elección. Bueno. Mientras tanto, recuerden, mañana tenemos la entrevista exclusiva, la nueva entrevista a la cantante y artista de doblaje, Crowder Ramsef, así que no se lo pueden perder. Estoy checando por acá, donde dejé las cosas, por acá. Para la... No, que me refiero a poner... Así, aquí les vamos a dejar el audio. No sé si ese será el audio. Vamos a checar por acá. Me refiero al audio que dejó mi compañero gamer y pana de corazón, mi estimado Alvarito Paz. Ahí le vamos a dejar con el audio. Denme un segundillo. Vamos a dejarles con el audito para que puedan presenciar, lo que dijo nuestro estimado compañero, y ahí va a salir su pedidito. Así que atentos. Hola, Lechita Samaquín, ese es Álvaro, DJ Somanex. Hey, brother, un saludo a toda la banda. Ahí sí puedes poner este mensaje para la radio, para tu programa. Un saludo, pues, a todos los radioescuchas otakus y a los gamers, por supuesto. Oye, ¿serías tú tan amable de ponerme el opening de Sakura Card Captor 2, por favor? La versión número 2, donde canta Claudia Abraham. Buena onda, man. Ahí está el saludo que dejó mi estimado compañero, mi estimado brother, DJ Somanets, para... Y ahí va a salir tu pedidillo, junto con otro pedido que tengo por aquí. O sea, no un pedido, sino una canción que voy a elegir para esta ocasión, porque queremos un dúo, un par de canciones de nuestra estimada Claudia Bramsef. Así que ahí va a salir canciones. Vamos con esas canciones, mejor dicho. Vamos con el pedido que nos hizo, que es el opening 2 de Sakura Card Captor. Esta se llama Tobira Wo Akate, la versión cantada por nuestra invitada de mañana, Claudia Bramsef, junto con otra canción que les vamos a decir, que es otra, que es de estreno de hace unos días atrás. vamos a dejarlos donde dejé los audios por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pa, para, pa, pa. Tiene que estar por acá. Sí, aquí debe estar. Tengo carpetas. Acá está. Aquí está, ya lo encontré. Vamos a dejarlos con la versión del opening 9 de esta serie, que es de Naruto Shippuden. Esta es la versión de Lovers. Así que vamos con estas dos canciones, doblete de nuestra estimada Claudia Bramsef, que mañana la tendremos en exclusiva, como siempre, a través de Radio Ox. Ahí los vamos a dejar mientras edito esto. Acá está, ahora sí. Vamos con estas dos canciones y enseguida vamos con lo que sucedió, todo sobre el adelanto del nuevo Kamen Rider, y me refiero específicamente al nuevo Kamen Rider, que es Kamen Rider Ghost. Así que no se muevan de la sintonía. Esto es Opening Zone. Parece que tengo problemillas. Vamos a abrir por acá. Ay, Dios. Bueno, sí, ya estamos de regreso. Parece que tuvimos desperfectos técnicos. Disculpen de antemano, pero ahora sí. Como les decía, vamos con el bloque musical, el doblete de Claudia Bramsef, y enseguida todo lo que va a suceder en la nueva franquicia de Kamen Rider, y me refiero a Kamen Rider Ghost. Así que no se muevan de la sintonía. Esto es Opening Zone. Todavía estamos a mitad del programa y estamos aquí solo por Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Enseguida regresamos. Siempre te protegeré. Claudia Blancet, la voz de Tasha en Backyardigans y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirmo Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Como un tiramisú, es agridulce. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya, cállate tú, ya! ¡Ma, mate, creo! Bueno, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Recuerden, este y otros programas de este y otros programas anteriores van a subirse después a la carpeta de Mega, que después lo voy a estar compartido solamente en el grupo Gaming Sound, pero después la voy a compartir para todos ustedes por si se han perdido uno que otro programa de Opening Zone. Y bueno, ahí escuchamos un doblete de Claudia Branzef, dos canciones, dos fan loops y todo bien activado. Ahí vamos a escuchar el pedido que nos hizo mi estimado compañero DJ Somanets Álvaro Paz, que está por ahí. Saludos para él y recuerden escucharlo los jueves a las 21 horas, hora de Ecuador, 20 horas, hora de Guatemala. 23 horas aquí en Chile con su programa Gaming Sound, que es estupendo el programa. Me encanta mucho los videojuegos, ustedes saben, yo soy gamer igual de corazón, así que no hay que aclararlo. Bueno, como les dije, y también acabamos de escuchar igual la canción de Lovers, que es el opening, parte del opening 9 de la serie de Naruto Shippuden. Así que ahí estamos las canciones. El día como ahora, sí, también recuerden, si quieren mandar saludillos, háganlos a través del Facebook de Radio Ox. También estamos en el grupo de Radio Ox Fans, también en el grupo de Gaming Sound. Así que ahí estamos todos bien activados, como siempre, la gente que nos escucha de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo, como siempre, bien activados, bien puestas al aire y todo para darle mucho power. Y bueno, a ver, estoy checando por acá si hay algún saludo aquí en Facebook. Aquí en Facebook si hay algún saludillo por acá. Ah, no hay saludos por acá en la fanpage de Radio Ox. Así que ahí estamos todo ok. Y bueno, como le dije, en este bloque vamos a hablar acerca de esto que es Kamen. Que se ha filtrado quiénes serán los Kamen Riders, el Kamen Rider principal y el secundario. Ya lo filtraron, así que uno de ellos, el principal, es el Kamen Rider Ghost, como siempre, como se titula en el título del personaje. Y también el secundario se especuló que es Kamen Rider Spectre. Así que ahí están. Solamente no hay todavía descripción de la historia, ya que todavía se especula que no hay y todo eso. Sí, es que me estaba escuchando a mí mismo. Y eso, así que ahí les voy a después compartir la información. Todo depende si tengo tiempo. Eso, así que esa es toda la especulación acerca de Kamen Rider Ghost, que es la nueva franquicia que vendrá junto con la franquicia de Super Sentai, mejor conocido como Shuriken Sentai Ninja. Ambas series se van a encontrar después en mi fanpage. Espero poder postear en un momento. A veces me cuesta tiempo y todo, cosas por el estilo. A ver, dice, me está mandando por una lonita. Sí, estoy en vivo y en directo. Así es, en vivo y en directo. Así que saludos a Anita Chan, que está por ahí. Un beso para ella, que de seguro me está escuchando y que me está escuchando en estos momentos y me dice que yo no estoy al aire. No, ¿cómo crees que voy a grabar el programa? No, yo no, yo a veces soy de esas personas, pero no, yo a veces no transmito, así que ahí me dice gracias. Ay, sí, bueno. A ver, ¿qué dice? Sí, sí, no se me olvida decir que de mañana, ¿no? Sí, recuerden, si quieren participar en esta gran comunidad que es Radio Ox, recuerden, están abiertas las convocatorias para locutor. Están abiertas convocatorias para locutor, para diseñador, webmaster y editor de contenidos en Facebook. Así que si quieren formar parte de esta gran familia, que recuerden, contáctense a través del Facebook de Radio Ox, o también en el o cualquiera de los en el Facebook de Radio Ox, por medio de mensaje privado puedes mandar tu si quieres ser parte de esta gran comunidad, si quieres ser locutor, si quieres ser editor de contenido, si quieres ser diseñador, si quieres ser webmaster. Recuerden, pueden mandar un privado a través de el Facebook de Radio Ox, o también en el Facebook de mi estimada compañera Anita Chan. que me dice que lo saluda. Así que saluditos de parte de Anita Chan a través a la gente que está a través de Radio Ox. No, es que me da, es que a veces me pongo nervioso, pero todo depende del juego, así que bueno. Bueno, nos quedan, ya estamos a un cuarto de programa, a un cuarto de mitad de programa. Vamos con música porque queremos alimentar a todos ustedes con buena vibra, con buen optimismo y todo eso. ¿Y qué venimos a poner en esta ocasión? Tengo un repertorio también de música, así que, bueno. ¿Qué venimos a poner en esta ocasión? Ya que tengo todo este compilado. Ok. Dime si el opening, el ending, mi estimada Anita-chan. Bueno, a ver. Perdónense si a veces me cuesta mucho, pero estoy buscando alguna cancioncita. Una cancioncita para rellenar por acá. Así, vamos a dejarlos con Nico Treasure Worlds con Tokyo Dreamer, parte del el segundo opening de la serie Captain Earth. Y después vamos con Kotori Tension, que es el primer opening de la serie Shirigami no Ishi Algebonen. Así que ahí vamos con estas dos canciones, y enseguida regresamos. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Así que no se vayan de la sintonía, que yo enseguida regreso. Solar, tell us now. 今日の街は山中にレンドスペアダウン、ここの戦いはこの街を生きていく術なんだ。東京の かい。 La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar un bloque de dos canciones elegidas por mí. Estas fueron Nico Touch the Walls con Tokyo Dreamer, que es el opening 2 de la serie, esta que se llama Captain Earth. Y también Kotoko con Cutthroat Intention, que es el opening 1 de la serie Shirigan no Ishi Arge Bolen. Así que ahí estamos con esas dos canciones. Ya tengo los pedidos de nuestra estimada jefa Anita Chan, o sea, jefa de recursos, mi estimada Anita Chan, que ahí estaba todavía escuchando. Y se acaba de integrar mi estimado amigo de Venezuela, mi pana Pablo, que está en sintonía, que me dice lo siguiente. A ver, ¿dónde lo dije? Por acá. Acá está, dice. Bueno, vamos a hablar, como me pidió mi estimado pana, vamos a hablar acerca de las películas y en los videojuegos. En los videojuegos. ¿Por qué? Porque hay algunas novedades de que los videojuegos estimulan a las personas, a las personas que tengan de las franquicias de películas, a hacer versiones de sus propios videojuegos. Como en el caso de Resident Evil, como en el caso de Tron, como en el caso también de... ¿Qué otro juego también? Hay varios juegos que tienen al mundo de los videojuegos, entre los videojuegos y las películas. Así que buena sugerencia. Y me dice: interesante el tema. También de hoy opino que la cultura de los videojuegos han evolucionado mucho, casi como el cine en escenado. Entonces, como mi estimado pana Pablo, que está escuchando desde Venezuela, saludos, pana. Vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué opinan la gente que está a través activa en estos momentos a través de Facebook? ¿Qué opinan acerca de eso? Bueno, y me pidió algo de Shaman King. Sí, vamos a poner algo. Vamos a poner el opening 1 de Shaman King, versión de japonesa. Y me refiero a la versión que se llama Versou. Así que ahí está, vamos a hacer. Sale la canción. Bueno, dice mi estimado. Mañana también estarás transmitiendo como el otro miércoles. Mire, no exactamente, porque mañana voy a estar con mi estimada compañera Lau Chan haciendo la entrevista a mi estimada la grande Laura Brancef. Así que, bueno, solamente hoy día estoy adelantando porque, como mañana va a ocupar la segunda hora de mi programa, que mi programa es de 21 a 23 hora Chile. No, está ahí. No puedo hacer programa de una hora como pasó la semana pasada, pero hice la opción de transmitir. Así que no se preocupen. Mañana voy a estar junto con Lau Chan. Así que si quieren escuchar la entrevista, les invito a que vayan al evento que dice entrevista a Claudio Bramsef en DD Doblaje, y ahí participar, y ahí pueden escuchar nuestra transmisión. Ahí le vamos a dejar también el link de la radio, el link para que puedan escucharlo a través de dispositivos prácticos, también el link de Tuning, y también pueden dejar sus preguntas al artista y para mandar un saludito. Bueno, ¿qué opinan acerca de la diferencia entre los videojuegos y las películas? ¿Qué opinan? Espero sus resp- apuestas, o sea, sus lo que digan ustedes. Bueno, a ver, ¿qué tengo por acá? Vamos a vagar un poquito por el grupo GamerStar. Así es. Saludos también a mi estimado Nick Solano, que de seguro debe estar escuchando desde las sombras. Saludos para él, que por el trabajo y todo eso. Así que saludos para él. Y bueno, mientras tanto voy a buscar unos videojuegos. Para hacer una noticia de videojuegos. Sí. Sí, gracias, pana. Gracias, mi estimado pana Pablo. Gracias por estar en sintonía. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Bueno, mi opinión específicamente entre los videojuegos y las películas. Bueno, aunque las películas duren entre una hora y media, dos, o dependiendo de que sea la duración del rodaje, muchos piensan que las películas a veces son aburridas y a veces dan un poquito de, como decimos aquí, de flojera ver una película. Esa es solamente mi opinión. En el caso de los videojuegos, como siempre decimos ambos, entre el pana y yo, seguir jugando. A seguir jugando, así es. Muchos prefieren los videojuegos porque así es como una interacción para quitar el estrés de estar mucho en Facebook, de ser familiar y todo eso. Pero igual hay que tener tiempo con la familia. Eso es lo más primordial específicamente para todos ustedes. Pero eso prefiero más. Yo, en mi opinión, prefiero más los videojuegos. ¿Y qué opinan ustedes? A la gente que está en estos momentos en el aire. Así que si quieren opinar acerca de esto, el tema que propuso mi estimado amigo Pablo Miguel, háganlo otra vez de Facebook, a través de la fanpage de Radio Ox, también a través también del grupo de Radio Ox Fans, también en la fanpage de Luchito Sama Locutor, también estoy ahí, también en la fanpage de Opening Zone / Radio Ox, y también en el grupo de Gaming Sound. Así que ahí estamos en todas partes. Luchito Sama está presente. Bueno, Mientras tanto, a ver, ¿qué onda por acá? A ver, vamos a checar si hay más saludos aquí en Radio Ox, en la fanpage, porque es lo que queremos ver, que también viva, aparte de lo que me están escuchando. También saludo al jefe Osvaldo, que está esperando las singles. Ahí te lo voy a mandar después por privado. Vamos a ver, gente, hay aquí actividad en la fanpage de Radio Ox. Vaya que me encanta esa canción de... Esa canción... De Sister's Noise. El opening de la segunda... De la tercera temporada... De Toaru Kagaku no Raibon. Es buena esa canción. Bueno... Yo tengo las canciones de estreno, porque hay varias canciones de estreno que están en esta semana y que vamos a, como tipo, desclasificarlas. Ay, no me quiero volver un interrogatorio. A ver, déjenme buscar las canciones, que las tengo por acá de seguro. Porque las tengo por acá. Pa, para, pa, pa. Música. Qué raro. Acá está el pedido. Nos hizo nuestra estimada amiga Anita Chan, que por fin responde. Vamos con dos canciones. Estas dos canciones son pedidos a través de ustedes, a través de Facebook. Uno de ellos es el pedido que nos hizo mi estimada Anita Chan. Esto es Overfly con Dejar una Luna. Es el opening, el ending 2 de la primera temporada de Sword Art Online. Y también vamos con Oversoul versión. No vamos con Oversoul, vamos con Northern Lights, el opening 2 de Shaman King. Así que vamos con estas dos canciones. Enseguida regresamos. Recuerden que están en este programa llamado Opening Zone a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Enseguida regreso. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Bien, ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Acabamos de escuchar un bloque de dos canciones pedidas por ustedes, claro que sí. Acabamos de escuchar el pedido que nos hizo mi estimada Anita Chan, que está por ahí, muchas gracias. Tremendo pedido que hiciste. Ay, Dios. Hasta me decía que la nota voz. Arigato, arigato, arigato. Ay, Dios, qué kawaii. Bueno, y también el pedido que nos hizo Pablito Miguel, pana, que nos hizo, pidió algo de Shaman, ahí se lo puse, que es el opening 2, que se llama Northern Lies, cantado por Negumi Hayashibara. Así que ahí están los dos pedidos. Y bueno, llegó hora del momento de las canciones de estreno. Bueno, va a haber dos bloques de canciones, porque como saben, son cinco canciones las que estuvieron en estreno esta semana. O sea, durante la semana pasada y el lunes y hoy día. Así que esta vez vamos a tener bloques de un bloque de dos canciones y un bloque de tres canciones y un bloque de dos canciones. Y aquí dice mi estimado pana, dice... también opinan lo de los videojuegos. Ya es una cultura en algunos países, lo ven normal, y en otros no se disfruta mucho. También casi como ver el cine o ver en TV. Vaya. Ahí está lo que nos decía mi estimado pana Pablo Miguel. Y dice: gracias por los saludos y mi petición. Eres especial. Eres un Yokozuna. ¡Oh, Dios! Genial, sigo tu programa. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por estar en sintonía. Así que ahí está. Los saludos pues de nuevo a nuestro estimado Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela. También mandamos saludos a nuestro estimado nuestro estimado jefe Nick Solano, que está pasando por un momento un poquito difícil, pero esperemos que se recupere pronto. Le mandamos todas las buenas vibras y harto power y harto fuá para mi estimado amigo Nick Solano, que está pasando más o menos. Espero que se pueda reanimar con algo de canciones. Pero voy a tratar de encontrar algunas canciones. Pero primero vamos con... Vamos con las canciones de estreno. ¿Por qué? Porque hoy día, esta semana... En estos momentos, en estos momentos tenemos varias canciones de estreno que hoy día vamos a estrenar como corresponde, porque como mañana es miércoles y mañana tenemos el programa de la entrevista a nuestra estimada Gabriela Bramsef, vamos a reanimar un poquito las ondas con algunas canciones de estreno. Primero vamos con un bloque de tres canciones. Así es, vamos con tres canciones. Primero de ellos, Jam Project con la canción que se llama Emershikoku no Tsubasa, que pertenece al opening de del tokusatsu Garo Gonstone. Después Main con la canción que se llama Yami Rare el Darling, que pertenece a la cuarta temporada de la saga Aquarium. Y después vamos con Nana Mitsuki con Exterminate, que es el opening del anime Senki Senshi Sign for Hair GX. Así que vamos con estas tres canciones, un bloque de tres canciones, y enseguida regresamos. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Yo enseguida regreso. La diversión continúa dentro de breves instantes. ¡Camino! 静けさに満ちてた僕の右側に君を滑り込んできた。ざわざわと波打って赤い糸絡まって三十九度台のファッションメイ de la mano en un solo lugar. De la mano en un solo lugar. En takaku todo lo que nami utsu omoi tabanete shinjitsu no

Emerge Shikoku no Tsubasa, que es el opening que se está utilizando para el tokusatsu Garogon Storm. También acabamos de escuchar a Mayan con Yamaire Darling, que es el opening de la cuarta temporada de la franquicia de Aquarium. Y también Anano Mitsugi con Exterminate, que es el opening de la serie de las chicas voladoras, o mejor dicho, como las Sign for Heart GX. Así que ahí están las tres canciones y nos quedan dos más, así es. Recuerden escuchar a todos mis compañeros de Radio Ox. Y también me mandó recado mi estimado compañero Alvarito Paz, DJ Somanets, que no se pierdan el jueves con un nuevo programa de Gaming Sound, que va a estar muy interesante. Va a haber de todo un poco, así que le manda saludos de parte de él a todos los oyentes gamers, otakus y viceversa, de Latinoamérica y del mundo. Así que ahí está el saludo correspondiente de nuestro estimado compañero DJ Soman X. A ver, disculpen, déjenme checar el grito y enseguida regreso. Bien, ahora sí, bien. Saludos también a nuestro estimado amigo Pablo Miguel desde Venezuela, que me dice que ya se le está yendo la luz. Saludos, pana, y muchas gracias por estar en sintonía. Y bueno, nos quedan dos canciones de estreno, dos canciones bien interesantes, de dos animes bien interesantes, que están ocurriendo en esta temporada de anime en Japón. Vamos con Nano Ride, este con Kodama Kotodama, que es el opening de la serie Nondon Beyond a Repeat. Y después vamos con Stereo Dive Foundation con Renegade, que es el opening que se está utilizando para el anime de esta temporada, que es Gunsta, el anime revelación de la temporada, por lo que me dijeron. Así que vamos a dejarlos con estas dos canciones y yo ya regreso para despedirme, porque tengo cosas que hacer y todo eso. Así que no se muevan de la sintonía de Radio Ox. Esto es Opening Zone y ya se está por acabar, así que vamos con estas dos canciones de estreno y yo enseguida regreso. Regreso. Ah, sí, ahora sí. Enseguida regreso. te gusta el mundo del doblaje, ven y escucha Ya de Doblaje, todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Bien, gente. Ya estamos ya para dar concluida esta nueva edición de Opening Song, una emisión adelantada, porque como saben, mañana no se pueden perder la entrevista a Kelly Ransef a las 22 horas, hora de Chile, 20 horas, Colombia, Perú, México y Ecuador, 20-30 horas, horario de Venezuela, y a las 19 horas, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Para checar más programación, más horarios y todo eso, vayan a la fanpage de Radio Ox en Facebook, y ahí pueden consultar los horarios correspondientes al país que ustedes residen. Y bueno, espero que les haya encantado este programa. En realidad, muchas gracias a toda la gente que estuvo como siempre en sintonía. Un agradecimiento especial a toda la gente que estuvo desde el principio al aire. Saludos al jefe Ovaldo, que de seguro está en sintonía. También a Anita Chan, que está por ahí. Igual saludos al pana Pablo, que como siempre está en sintonía. También a Liu Xian, que se me olvidó saludarlo, pero de seguro me está escuchando. Muchas gracias, saludos para Liu. Y también a todos mis compañeros de Radio Ox. Y yo por mi parte, mañana estaré como siempre. Mañana estaré en la entrevista junto con mi amiga, mi compañera Lau Chan, en la entrevista a Claudia Ransep. Y el próximo miércoles a las 19 horas, hora de Ecuador, 21 horas, hora de Chile, no se pierdan una nueva edición de Opening Song, como siempre, con lo mejor activado al 100%, como siempre. Esperemos que esta semana que queda lleguen más openings para poder traerles, y también para que puedan escucharlos igual en el Auto DJ, que va a estar súper, y va a haber próximamente nuevas modificaciones con respecto a el Auto DJ, porque va a haber más música nueva para todos ustedes. Bueno, yo por mi parte me despido, espero que les haya fascinado, y les invito a que sigan en sintonía con la mejor música las 24 horas aquí por Radio Ox. Y recuerden escuchar la mejor música. Este programa después se va a subir a Mega. Como siempre, las grabaciones están en folder en una carpeta de Vega. Después lo voy a compartir con todos ustedes. Y eso, sin nada más que decirles, desde aquí, desde Chile, desde la ciudad de Tomé, octava región de Chile, les saludo Luchito Sama, para desearles un feliz resto de semana a todos ustedes y que la pasen estupendo. Y lo dejamos con dos canciones que a ustedes les pueden cantar a muchos. Vamos a dejar con la canción misma de Sister Noise, cantado por Flipside. Y también vamos con la canción que se de Oasis, que es se llama Falling Down, que es el opening de la serie Eden of the East. Les dejamos con estas dos canciones y sigan en la mejor sintonía de Radio Ox, y no se pierdan el próximo programa de Opening Song a las 19 horas, hora de Ecuador, 21 horas, hora de Chile. Muchas gracias por su sintonía. Se despide Luchito Sama, deseándoles de nuevo un cordial resto de semana y que la pasen bien. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Adiós.